que se quiera abusar o aprovechar de esta situación de pandemia a nivel mundial y en nuestro país, de querer sacar provecho de rebajarle o arrebatarle parte de su salario, bueno, lamentablemente esa empresa seguramente va a tener algún conflicto gremial, porque nosotros no vamos a permitir que los empresarios, a 40 días de haber empezado la cuarentena, ya empiecen a llorar de que no pueden pagar el sueldo. Claro, Pablo Moyano, que no vengan a llorar. Cierto que una cosa es camioneros con la posibilidad de presionar por el sindicato y por la actividad que otros sindicatos que están con las fábricas paradas, por ejemplo, gráficos. Sin embargo, hay una cuestión de la calidad de los dirigentes. En el caso de UTA, estoy viendo acá un titular de Infogremiales, alerta en la UTA, una noticia de esta semana. Empresas cumplieron su amenaza y no le pagaron los salarios a 35.000 choferes. Están habiendo audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero esto es lo que está pasando, ¿eh? Hay un nivel de especulación de grandes empresas que realmente es alarmante. Ahora pasamos al tema educación. Nicolás Trotta, ministro de Educación a nivel nacional, esto decía sobre la vuelta a clases que está muy, pero muy lejos. Una vuelta progresiva, una vuelta escalonada. No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentren, como dicen los especialistas, una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Esto conlleva a que estamos trabajando en estos esquemas de planificación, pero son todas cuestiones que al mismo tiempo vamos a tener que analizar escuela por escuela, generando los protocolos para no cometer ninguna equivocación. Igual estamos todavía lejos de esa instancia. 11 grados 8 la temperatura actual para este viernes, máxima 18. Mañana sábado, mínima 10, máxima 21. Para el domingo, máxima de 23. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Y le damos la bienvenida a la diputada nacional frente de todos y de todas, María Rosa Martínez. ¿Qué tal? Lucas Molinari en Gráfica te saluda. Hola Lucas, buen día. Bien, bueno, bien, acá estamos. ¿Cómo viene el tema de la sesión? ¿Se va a hacer, no se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Mira, la sesión se va a hacer, ya reglamentos... aprobó la sesión a distancia. El día miércoles hubo una primera posibilidad de probar todas las herramientas, sobre todo la herramienta que permitía entrar al recinto y votar, porque el Webex, que era la plataforma que estuvimos usando para las videoconferencias, ya habíamos tenido cerca de 14 o 15 ministros y ministras visitando el Congreso, reuniéndose en comisiones, así que esa herramienta estaba muy probada, pero probamos la de la votación, la validación que el RENAPER puso a disposición a partir del reconocimiento de rostro, y ayer tuvimos en particular los 30 diputados de la provincia de Buenos Aires, en total somos 70 por región, y durante todo el día de hoy se va a estar probando y viendo ajustes, defectos, dificultades, y estaba previsto realizar una sesión el día sábado, que todavía falta confirmar, pero va a ser entre el sábado, lunes, martes de la semana que viene. Supongo que vamos a llegar bien al sábado. Bien, bien. María Rosa, a ver, uno de los temas, hay otros, pero uno de los temas urgentes tiene que ver con este aporte extraordinario. No es un impuesto, porque un impuesto sería para siempre, ¿no? ¿Cómo ves ese debate? ¿Sale la ley? ¿Y qué posibilidad hay de avanzar en un debate más serio, diría yo, de la distribución de la riqueza en Argentina? Y mira, esta gestión de Alberto Fernández, del Frente de Todos, de Cristina, arrancó en diciembre del año pasado, por lo menos en el Congreso, votando la emergencia social, económica, sanitaria, productiva. Yo creo que nosotros venimos debatiendo una transformación total del modelo económico de país, de distribución. Lo que pasa, también se hicieron algunos aumentos de jubilaciones y de salarios en la emergencia, en el marco de la emergencia, de manera unilateral, pensando en la recuperación, porque la idea de la Argentina de pie era la idea de una Argentina productiva, mejorando el consumo y generando una, de alguna manera, un circuito virtuoso a nivel económico, sabiendo que el endeudamiento que dejó el macrismo es una prioridad a resolver. Esta emergencia nos puso en una situación más difícil todavía. Yo creo que esta posibilidad, este aporte extraordinario, solidario por ley, tiene un consenso generalizado, no solo en Congreso. Me parece que los consensos para las aprobaciones tienen que ver sobre todo con el clima y la expectativa de nuestra sociedad, fundamentalmente. Bueno, y después en el Congreso eso pesa a la hora de la votación. Me parece que la pandemia generó una circunstancia muy particular a nivel mundial, y en nuestro país se agregan las variables de la situación que veníamos atravesando. Creo que para adelante hay que discutir todo. Hay herramientas que se pusieron a disposición, o por lo menos se generaron expectativas. Nosotras, las mujeres en particular, queremos ser parte del debate en ese Consejo Económico Social que se está previendo, pero creo que hay allí una herramienta necesaria para rediscutir modelo de país, redistribución, cómo crecemos, cómo avanzamos. Estuvo en el Congreso hace, creo que unos 15 días, en una reunión de bloque Guado, de Pedro, sí. Y una de las cosas que se conversaron fue la disposición con gobernadores de todos los partidos y la expectativa a generar un país productivo federal que genere regiones que puedan tener acceso a la comercialización de productos propios generados en el país, pero también relaciones con la región, con China, con Rusia, o sea, posibilidades reales de poder salir adelante con un modelo económico federal y productivo, que Guado decía que el Ministerio del Interior tenía toda la vocación de estar debatiendo con los gobernadores y a pedido del presidente para que esto se lleve adelante, ¿no? ¿Tiene fecha esta convocatoria del Consejo Económico y Social? No. ¿Qué tema no. eso, no? Porque es crucial también, y sobre todo para esta etapa, ¿no? No sé por qué no lo convoca el gobierno. Sí, yo creo que en alguna medida las condiciones de pandemia han generado en ese plano alguna cuestión de retraso. Y las reuniones parciales a veces sirven y a veces no generan las decisiones que habría que estar tomando, ¿no? Claro, porque por ejemplo va, en el caso del Movimiento Popular, van la UTEP, ¿no? Los movimientos sociales. Por otro lado va la CGT, por otro lado va la CTA. Hay sectores que no son llamados. Estaría bueno que haya una mesa donde estén todos y puedan discutir, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. Yo creo que esa es una clave fundamental para avanzar. Me parece, por momentos digo, bueno, pueden ser las limitaciones que genera la pandemia. Por momentos digo, en lugar de tantas reuniones parciales, sería interesante ir afianzando un ámbito más plural. Claro. Pero bueno, creo que esta situación particular, sin duda, es una situación extraordinaria, ¿no? María Rosa, tengo una consulta que veníamos charlando recién. Hoy vence el día, quizás se postergue, para que los bonistas acepten o no la propuesta del gobierno, ¿no? La deuda externa. Veníamos hablando recién con un investigador, Bruno Napoli, que él decía, nunca se supo en la Argentina quiénes son, a quiénes les debemos. y que lo venían conversando con Nora Cortiñas, que sería bueno que se pueda hasta hacer una campaña de queremos saber a quiénes les debemos, porque ahora se habla que el 70% de los acreedores locales, en dólares, pero locales de la Argentina, aceptaron la propuesta. Ahora, ¿no te parece que sería un buen debate para el Congreso saber quiénes son, nombre y apellido, o las empresas, como una cuestión de información pública? Sí, yo creo que sí, es indudable que es necesario saber a quiénes le debemos o quiénes decidieron endeudarnos en connivencia con quienes gobernaban. Claro. Me parece que es fundamental. Hay información en algunos medios provista, qué sé yo, yo he leído a Rulo, a Zayat, dando claramente, identificando quiénes son esos fondos, quiénes los constituyeron, quiénes los conducen, quiénes aportan y quiénes compran, pero sí sería muy importante que la ciudadanía, el pueblo, supiera quiénes son nuestros acreedores. Porque además, a veces en algunas discusiones, sí. Sobre todo de propuestas, hay algunos representantes de esos acreedores que forman parte del Congreso. Claro. Entonces, o por lo menos son parte de los acreedores. Y entonces los intereses se confunden. Eso decía Bruno, quizás nos llevamos una sorpresa o no tanto. Por lo menos los acreedores locales, porque pues nos puede caracterizar a BlackRock, a Templeton, ¿no? Diferentes grupos, corporaciones, sí. Pero estaría bueno saber quiénes son los locales. María Rosa, otro de los temas que vos trabajás hace mucho tiempo es lo que son las tareas de cuidado. ¿Qué hay? ¿Qué se está debatiendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, ayer hubo una videoconferencia muy interesante. Yo la escuché a Lucía Sirmi del Ministerio de las Mujeres, que es economista. En realidad se venía trabajando de manera intensa interministerialmente. Había habido reuniones con Desarrollo Social, con la Cámara de Diputados, con el Ministerio de Trabajo. Yo creo que la pandemia todavía puso más en evidencia cómo esas tareas de cuidado. Yo me pregunto muchas veces qué sería de la pandemia si las mujeres. Las mujeres no solamente son mayoritariamente las docentes y las enfermeras, sino que también cuidan enfermos, niños, discapacitados y sostienen de alguna manera una parte del PBI fundamental para la producción y la reproducción, ¿no? Yo creo que es un debate ineludible en esta etapa. Nosotras, con los temas sobre todo de violencias de género, el rol del acompañante, de aquella que escucha, de aquella que asesora, de aquella que muchas veces auxilia y genera las condiciones para que una víctima de violencia pueda salir de esa situación y no seguir padeciendo, o al menos generar las condiciones de denuncia o de convivencia forzada en mejores situaciones a partir de ese acompañamiento. Es en general una mujer que se capacitó, que se entrenó, que pertenece a la comunidad y que es la persona más próxima a la hora de auxiliar a una mujer víctima de violencia. Bueno, esa tarea también tiene que ser una tarea remunerada. Las mujeres hacemos muchas tareas no remuneradas. La pandemia muestra que las tareas del hogar, de la familia, no solamente deben ser remuneradas, sino compartidas. Me parece que es un debate que se aproxima cada vez más a respuestas políticas y respuestas económicas y que tienen que ver con decisiones. Muchas veces, antes de asumir el gobierno, Alberto Fernández hablaba de generar puestos de trabajo, y nosotros decíamos hay alrededor de 1 millón de puestos de trabajo ya generados, que son los trabajos no remunerados que hacemos las mujeres. Bien. El cuidado de niños a nivel comunitario, por ejemplo. Lo que sí creemos que hay que particularizar, que hay que afinar el debate, que no hay que hacer un paquete y decir todo esto debe ser subsidiado por el Estado. Por ejemplo, en el tema de cuidados a los adultos mayores, yo creo que la herramienta de la cooperativa de las cuidadoras domiciliarias es muy interesante para ofrecer servicios de cuidado a obras sociales, a sindicatos, al sector privado, pero además que haya una calificación, una acreditación de la formación,